veladoras en mi barrio. Muchos muertos por el vecindario. Yo le canto pa' San Luis y para sus locos del barrio. Veladoras en mi barrio. Muchos muertos por el vecindario. Yo le canto pa' San Luis y para sus locos del barrio. Vamos a darle fuego, que sienta la candela. Hablan mucho de calle y no los miro afuera. Yo no muevo colores, represento mi cera. Donde llueven las balas y nacen los días de veras. Perro callado, camine con cuidado y agradezcale al de arriba de todo lo que ha logrado. Cuerpo rayado, lágrima en todos lados. Se escucha por el barrio que la rola anda zumbando. Ya varias balas se han llevado a mis carnales. Y no es una, ya son varios funerales. Aquí la muerte ronda si hay metales. Mejor no le cales. Y si la vuelven a cagar, pues ya ni pedo. No le jueguen albergas que no están en terreno. No creo en la suerte, tampoco conozco el miedo. Mis homies bien paniquis enrolando el veneno. En mi barrio. Muchos muertos por el vecindario. Yo le canto pa' San Luis y para sus locos del barrio. Veladoras en mi barrio. Muchos muertos por el vecindario. Yo le canto pa' San Luis y para sus locos del barrio. Que son bien locos, que se roban los focos. Pican la lata, se fuman hasta los cocos. Ya están fundidos, se pelean unos con otros. Maldita droga los está volviendo locos. Por Dios, que no ando drogado. Solamente traigo los ojos ya bien tumbados. Por Dios, que no ando drogado. Solamente traigo los ojos ya bien tumbados. Oye, moler, pásame ese blon. Vamos a entrar en acción pa' que sienta la presión. Fumo veneno y lo prendo en un blon. Cuando salgo a la calle siempre es con tu bendición. Veladoras en mi barrio. Muchos muertos por el vecindario. Yo le canto pa' San Luis y para sus locos del barrio. Veladoras en mi barrio. Muchos muertos por el vecindario. Yo le canto pa' San Luis y para